Aleja de mí, Señor, esta insensatez de mi corazón, para que mis propias palabras no sean para mí como el aceite con el que el pecador se unta y se da lustre y se adula a sí mismo. También hay en nosotros, sí, en nosotros y dentro de esta misma tentación, otro mal con el que se envanecen los que se complacen en sí mismos, aunque desagraden a los demás. Mas contentándose a sí mismos, muchas veces te descontentan a ti, Señor, cuando se complacen no sólo en cosas no buenas como si fuesen buenas, sino porque además se apropian de tus bienes como si fuesen suyos. Si acaso reconocen que sus dotes, como todo, provienen de ti, Señor, las consideran debidas a sus propios méritos y a sus esfuerzos. Y si reconocen que sus cualidades son debidas a tu gracia, no a su esfuerzo y mérito, no las emplean en beneficio de los demás y hasta envidian las cualidades y las dotes de otros. He recorrido, como he podido, el mundo exterior con los sentidos. He prestado especialmente atención a la vida que da vida a mi cuerpo y también a mis sentidos. Después penetré en las oscuras cavernas de mi memoria, llenas de innumerables riquezas. Las estudié y me quedé pasmado, y aunque no pude entender nada de todo esto sin tu ayuda, vi que ninguna de estas cosas eres tú. Y no fui yo mismo el descubridor de todas ellas. Fui recorriéndolas todas y traté de hacer una evaluación atendiendo a su calidad, tanto las que recibía por conducto de mis sentidos como las que estaban fundidas conmigo. Pero tampoco la fuerza con que ejecutaba esta tarea eras tú, Señor, porque tú eres la luz permanente a quien yo acudí para consultar sobre la existencia, la naturaleza y el valor de las cosas. Y yo escuchaba tus enseñanzas y tus órdenes. Esto mismo hago ahora muchas veces y me llena de gozo. Por eso, siempre que puedo descansar de mis obligaciones, me refugio en este placer. Pero en ninguna de estas cosas que voy revisando, siendo tú mi asesor, encuentro lugar seguro para mi alma más que en ti, Señor, en quien hayan sentido y unidad esta diversidad de cosas. Algunas veces, Señor, me hace sentir un amor desacostumbrado, una especie de dulzura interior que si durase mucho, me haría perder todo interés por esta vida. Pero con el peso de mis miserias, pronto vuelvo a caer en estas cosas terrenas. Me vuelven a absorber los asuntos de siempre y quedo preso por ellos. Y por mucho que me lamente, aún más soy retenido por ellos. Así es de fuerte el poder de la costumbre. Puedo estar aquí y no quiero. Quiero estar allí y no puedo. Y soy un desgraciado en ambos casos. Pero tengo firmísima esperanza en que tú, Señor, sanarás todas mis dolencias por medio de Jesucristo que está sentado a tu diestra y te ruega incesantemente por nosotros. Si no fuera así, me desesperaría. Son muchos mis males y mis enfermedades, pero más grande es tu medicina, Señor. Si el Verbo Divino no se hubiese hecho hombre, si no hubiese habitado entre nosotros, hubiéramos podido pensar que estaba muy lejos de unirse con la naturaleza humana y entonces desesperar enteramente de nuestra salvación. Confieso que aterrado de mis culpas y oprimido del peso de mis miserias, había pensado huir a la soledad. Pero tú, Señor, me detuviste y me tranquilizaste diciéndome: Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Señor, heme aquí. En ti abandono mis preocupaciones para poder vivir, y así poder admirar las maravillas de tu ley. Tú conoces mi ignorancia y mi debilidad. Enséñame y fortaléceme. Por ventura, Señor, siendo tuya la eternidad, ignoras las cosas que te digo o ves en el tiempo lo que se ejecuta en el tiempo. ¿Por qué, pues, te hago relación de tantas cosas? no ciertamente para que por mí la sepas, sino que despierto y avivo hacia ti mi afecto y el de los que esto leyeran, para que todos exclamemos: grande es el Señor y muy digno de alabanza. Pero, ¿cuándo seré capaz de contar con la lengua de mi pluma todas tus exhortaciones y todos tus terrores y las consolaciones y direcciones con que me has conducido a predicar tu palabra y a dispensar tu sacramento a tu pueblo? Señor, escucha mi oración y permíteme ofrecerte el servicio de mi pensamiento y de mi lengua. Pero dame también a cambio la misma ofrenda que voy a ofrecerte, porque soy pobre y mendigo, mas tú eres rico para todos los que te invocan. Que tus escrituras sean para mí un encanto lleno de pureza. Que no me engañe yo con ellas, ni engañe con ellas a nadie. Que confiese todo cuanto en tus libros hallare, y oiga la voz de tu alabanza, y beba de ti, y considere las maravillas de tu ley desde el principio, cuando creaste el cielo y la tierra, hasta el reino eterno contigo en tu ciudad santa. Haz, Señor, que oiga y entienda cómo en el principio hiciste el cielo y la tierra. Pero ¿cómo los hiciste? ¿Y de qué instrumento te serviste para una obra tan grandiosa? Tú hablaste, y las cosas fueron hechas, y en tu verbo las hiciste. Mas ¿cómo hablaste? ¿Fue tal vez como el brotar de aquella voz desde la nube que dijo: este es mi hijo amado? Aquella voz se hizo y pasó, tuvo comienzo y tuvo fin. En este verbo no se extinguen los sonidos emitidos, pronunciados unos a continuación de otros, sino que se emiten todos a la vez y eternamente. De no ser así, aparecería el tiempo y el cambio, pero no la verdadera eternidad y la inmortalidad verdadera. Sabemos, Señor, que una cosa muere cuando, habiendo sido, cesa de ser, y que ella nace cuando ella es y no fue. En tu verbo nada pasa, nada empieza de nuevo porque es verdaderamente inmortal y eterno. Y así, con tu verbo, que es eterno contigo, dices simultánea y eternamente todo cuanto dices, y se crea cuanto dices que se cree. Tú no creas de otro modo, solo creas con el verbo. ¿Y eso por qué? Te ruego que me lo digas, Señor Dios mío.